es Karina y trabajo de portera en un edificio. Y mi trabajo es, yo llego a las 7 de la mañana y empiezo a retirar la basura y después a limpiar y hasta las 11 del mediodía. Y bueno, mi trabajo de todos los días es de lunes a sábado de 7 a 11 y nada, se hace todo la limpieza, entregar las cartas y cambiar los focos, todo eso lo que hace un portero, mi trabajo es. Y hace, en el edificio este hace 7 años. Pero en la empresa que estoy contratada, hace 9 años que estoy en la empresa. Y es uno de los trabajos que yo me siento re cómoda. En otros trabajos que he ido, no me sentía tan cómoda como acá. Acá yo vengo, o sea, ya es como una rutina diaria que a mí me encanta. O sea, todos los días me levanto con ganas de venir a trabajar y me gusta lo que hago, así que... Y estuve en laboratorios, estuve en casas de comida, pero no me gustaba. O sea, trabajaba porque era mi trabajo, pero cómoda no estaba. O sea, he trabajado en la aduana, en muchos lados, pero este trabajo me encanta. Muy conforme con mi trabajo. Así que todos los días vengo a hacerlo con mucha ganas.